si te acuerdas de mí, de nuestro amor, de aquellas calles donde yo te besé. Si te acuerdas de mí, de aquel ayer, tengo la esperanza de volverte a abrazar. Si te acuerdas de mí, de aquel tiempo feliz, yo quisiera volverlo a vivir. Cada mañana pienso en ti, porque te llevo muy dentro de mí. Recuerdas de mí, de aquel tiempo feliz, yo quisiera volverlo a vivir. Cada mañana